tengo la sospecha. Son demasiado grandes para mí que las tiene hecha. A mí me gustan las cubanas, pero así como tu mami. Estaba jugando como Manny y ando suelto por Miami. No sé, como que me da una manía. Medio te veo, me sube la putería. No sé, como que me da una manía. Y si me queda suya, suya. Ay, la putería es la que me preocupa. Del mundo.